En esta oportunidad estamos en contacto con Ismael. Ismael es vecino de la zona de Punta Negra e integrante del colectivo Tierra y Libertad. ¿Cómo estamos, Ismael? Bueno, buenas tardes, gracias ahí por el espacio y nada, bien fortalecido un poco con todo lo que ha pasado y con ganas un poco ahí de contar al resto de la gente para que sepa lo que está pasando por acá Punta Negra, que no es ajeno al resto del país, ¿no? Así que eso, agradecido por el espacio. Bueno, digamos que en Punta Negra, como en muchos otros lugares del Uruguay, particularmente de la costa, el negocio inmobiliario ha arremetido contra multitud de vecindarios que habían resuelto y vecinos que habían resuelto el tema de la vivienda por la vía de la ocupación, digamos, de tierras. Sí, exactamente, por la vía de ocupación, diurna, pacífica, con ánimo de dueño, que también las mismas leyes del Uruguay amparan, pero que hay otras que, bueno, contradicen, digamos, y dentro de ese tiempo que vos tenés para generar tu posesión del terreno, también hay un límite que es menos de 10 años en el cual las sociedades anónimas están actuando, hacen un juicio ¿cómo se llama ahora? No me sale el nombre, reivindicatorio, un juicio reivindicatorio en el cual reclaman las tierras y bueno, y hasta ahí todo bien. Nosotros lo que tenemos las dudas es de qué tanta legitimidad hay en los papeles que están apareciendo y qué tanta legitimidad hay en los papeles que están apareciendo por las personas que aparecen representando a la sociedad anónima de la empresa como Posadas y Vecinos. Y bueno, y varias personas más, pero ha sido toda una movida de mucha plata y creo que de intereses políticos y amiguismo, por un lado, y de hacer una limpieza visual, porque aparentemente las personas que vivimos de esta forma, ya sea en casa de barro o con techo de chapa reciclada, afeamos los balnearios y nada, para nosotros es como poder ver que están intentando hacer de los balnearios un lugar VIP, si de algún modo se quiere decir, y que bueno. La gente si se hacina en asentamientos o en vivienda está bien, pero los lugares privilegiados donde la naturaleza abunda, que también sabemos que son salud, lo están reservando para algún tipo de persona. Entonces por ahí vemos la injusticia e intentando que algún abogado pueda llegar a esclarecer qué tanta legitimidad hay en esos papeles, ¿no? Y que algún juez o jueza tenga la valentía de fallar a favor de la gente, del pueblo y de la gente que dignamente eso ha solucionado su solución habitacional con una vivienda, ¿no? Un poco por ahí. Ismael, digamos que estamos hablando de cuántas familias. Y es que es muy relativo porque el colectivo Tierra en Libertad en un momento podríamos haber sido 15, 20 personas, muchas más las que se acercan a la causa y muchas más las que ocupan en Punta Negra, pero anteayer tuvimos una asamblea muy rica el domingo en realidad, acá en la plaza en el cual se convocó a vecinos y vecinas y la verdad que fue una asamblea que me sorprendió por la cantidad de diversidad de personas ocupantes, que a todos no se los puede catalogar como a veces se nos cataloga como hippies, ¿no? Mal catalogados hablo porque realmente no me representa. Pero nada, se veía una diversidad de personas de mucha edad, de diferentes generaciones, eso enriquece y la gente como que va perdiendo el miedo. Pero lo que ha sucedido es que no tenemos como un relevamiento claro de cuántas familias, porque muchas que han ocupado o han resuelto por su vía, que es el camino que no podemos tomar, el camino de ser colectivo para cual resolución, porque si yo resuelvo mi terreno, al otro lo van a sacar y bueno, así va a ser. Y lo otro es que muchas familias se fueron en silencio y con miedo. Y tampoco como colectivo, como vecindad, comunidad, pudimos hacer más. Estar, acompañar y ver qué proceso elegían seguir, pero por miedo la gente ha elegido irse, así que nada, en mayo en breve tenemos otro desalojo y bueno, eso no te podría decir como una cantidad exacta de cuántas familias somos, pero sí siempre ha rondado entre 15, 20 familias, más las muchas más que ya te digo que no se han mostrado parte del colectivo de la causa, y bien de a poco se van arrimando por temor, por miedo a la represión, que también ha habido acá en Punta Negra, ¿no? Como en otros lugares. Yo imagino que debe ser muy, muy duro, imagino porque por suerte no me ha tocado vivirlo, digamos, muy duro poder acceder a la tierra, encariñarse, cuidar, plantar, construir, para que después vengan, aparezcan estos papeles que son escritos sobre escrito, de propiedad sobre propiedad, y nunca se sabe en realidad la legitimidad que tiene, que solamente muchas veces se escuda en la firma de algún escribano, que también sabemos muchas veces cómo se opera, digamos, en el sistema a partir de los intereses de la inmobiliaria. Digo, es fuerte, ¿no? Sí, es fuerte, es triste, es doloroso y creo que nos muestra la gran miseria humana que tenemos porque realmente habiendo tanta tierra, que una persona se tenga que quedar sin su hogar después de haberlo construido eso con sus propias manos, plantar, encariñarse, es doloroso y nada, provoca tristeza e indignación. Después creo que otro adjetivo no le cabe, ¿viste? Es indignación y eso. Detrás hay mucho amiguismo. Sabemos que en principio todo esto está medio reconocido porque el juez o los jueces que han visto los papeles de la ciudad anónima legitiman eso a partir de que un escribano legitima que él vio los papeles y él los da como válido. Entonces eso ya es suficiente para que el sistema pueda pasar por encima de todos los derechos que tienen las personas que aquí habitaban desde más de 10 años, algunos, otros menos, pero habiendo nada tomado ese poder de resolver la tierra que a veces el Estado no sabe brindar o resolverle a las personas, que debería ser primogenio eso, y que no se trata de hacinamiento en asentamientos y viviendas, se trata de tierra donde la naturaleza abunde y la persona pueda desarrollarse de otra forma, porque también sabemos que el sistema de algún modo sabe la salud que provee la naturaleza y estos lugares, por eso los buscan, más allá de solo su valor económico, y no en vano se están vendiendo tantos barrios privados promocionando la naturaleza y el monte nativo en Uruguay, cuando en realidad hacemos todo lo contrario, porque realmente no hay ninguna ley seria ni ningún organismo que preserve la naturaleza, y no como algo ajeno a nosotros, sino como nosotros, como naturaleza, entender que cada ser que ocupa este espacio está para que estemos, para que podamos existir. Pero bueno, creo que es un paso a seguir evolucionando esta humanidad y discutiendo con estos seres políticos e intentar cambiar leyes, porque creo que al fin y al cabo todo se termina resumiendo en leyes y quiero ser optimista de que por ahí podemos hacer algunos cambios. Pero bueno, sí, es triste e indignante tener que soportar eso, que si le querés hacer fuerza, en realidad el sistema, con su fuerza opresiva, en este caso la policía, reprime con violencia. No hay otra vuelta. O sea, o las órdenes se acatan por las buenas o se cumplen por las malas, pero no te dejan muchas más opciones, digamos. Así que un poco eso. Digamos que además en una zona donde, bueno, vos me hablás de monte nativo, conocemos el valor ambiental que tiene el espacio, la riqueza que tiene, pero de alguna forma también nos encontramos con una ocupación salvaje del territorio, digamos, donde se estila lo que se conoce como la limpieza, que dejar el terreno prácticamente sin vida. Que los auténticos protectores del espacio, olvídate del ministerio, olvídate de la intendencia, son los vecinos y las vecinas que han, digamos, o que vienen cuidando y también educando en torno a la riqueza del ambiente. Esto permanece. ¿Ustedes estaban integrados, digamos, a todo este proceso? Sí. Todo el colectivo básicamente está integrado porque naturalmente han llegado acá esas personas y hemos llegado con un llamado de la naturaleza, saliendo de las ciudades donde no tenemos a veces en nuestros patios un árbol para conectarnos, otros seres para ver y disfrutar y de vuelta, repito, que traen salud. Y sí, estamos integrados en todo lo que la comunidad refiere a hacer protección ambiental y venimos haciendo plantaciones inclusive por todo el barrio de lo que es nativo y conciencia de la importancia de lo nativo, al punto que a veces algún vecino que ha limpiado su terreno, mal llamado porque lo ha depredado, ha intentado volver a replantar porque se da cuenta de la importancia que tiene para nosotros y para todos los otros seres poder habitar, ¿no?, en la tierra donde también nacieron Y bueno, junto con esa limpieza a rase de los terrenos, se va un montón de flora y fauna detrás que está, no se recupera y que a veces, o casi siempre, no se le da el valor que realmente tiene, y el dinero y el interés inmobiliario termina estando por encima de todo eso, y que creo que es un poco de falta de sensibilidad de esos seres humanos de estar desconectados de la misma naturaleza de la que somos parte. Y bueno, eso, siempre estamos en esas movidas sociales que lleven a concientizar la importancia del cuidado de la tierra, del agua, de nuestra alimentación, de nuestro relacionarnos, de esa horizontalidad que hemos perdido los seres humanos de tomar ese poder y creer que porque nos subimos a una máquina podemos arrasar un terreno así, como así, que se hace. Pero bueno, estamos siempre en pro de eso, ¿no? De concientizar y de estar activos en eso, un poco. Por ahí hablabas de alguna forma, bueno, sabemos que lo que es la justicia opera con bastante injusticia y atenta contra varios derechos muchas veces cuando se antepone la cuestión económica. Vos mencionabas ahí de alguna forma unos ciertos vecinos, llamémosle entre comillas, vecinos VIP. Pero ¿cuál ha sido me hablabas también de la asamblea que tuvieron este fin de semana? ¿Cuál ha sido la respuesta ahí del vecindario al ver esta situación, que además es una cuestión sistemática y que ya viene profundizándose hace bastante tiempo? Bueno, en realidad, de parte de la respuesta de la comunidad, hubo respuesta. Ya te digo que esta asamblea a mí en lo personal me sorprendió, porque muchas veces en algunas asambleas o encuentros de colectivo encontrarnos siempre las mismas caras y ver que eso no tomaba fuerza, me quitaba un poco de ánimo, ¿no? En este caso yo creo que se civilizó un poco más, que hay niños menores de por medio, y ahí la gente empieza a abrir los ojos y los ganchos. Y porque si no hacemos algo ahora nosotros y nosotras, para nosotros por la tierra, los que vienen, esos chiquitos, no van a tener oportunidad de ocupar una parcela, de ningún modo. Y bueno, a veces son comentarios, obviamente, pero también sé que hay un grupo de vecinos al cual no nos quiere acá, el cual ha sido pro a todo lo que vino a Punta Negra, que no es ajeno, el asfalto, el alumbrado, que el intendente llegara el otro día acá a sacarse fotos y a mostrar lo bonito que estaba el balneario, sin hacerse cargo de la realidad de acercarse a la gente la cual habitamos todo el año. Y nada, creo que sienten mucha envidia de que también habitemos en lugares donde ellos pueden habitar, que no está mal, pero como no lo pagamos o somos para ellos otra clase social, no sé, lo ven de un modo, capaz que agresivo hacia ellos. Y siento que sí hay una división. Si bien esos vecinos acá cuando se les invita no se acercan, no se manifiestan, no vienen al diálogo, no utilizan el diálogo, porque también para poder dialogar con alguien que piensa muy distinto a vos tenés que estar muy bien parado para no ser violento. Y esas personas creo que les falta capacidad para eso, por eso no se acercan, porque en realidad siempre han estado invitadas. Y después hay muchas personas que ocuparon en Punta Negra, resolvieron su terreno y hoy en día no se han acercado porque siguen teniendo miedo. Y son muchas personas que veo en actividades de la comunidad de siempre y ta, no pueden romper con ese miedo y no se acercan a nuestras movidas. O sea, casi que seríamos un grupo subversivo, rebelde, que no sé qué estamos haciendo, cuando nunca pregonamos la violencia. Siempre los movimientos nuestros son pacíficos, a través del arte, de la semilla, de la tierra, de las plantas, de los saberes ancestrales, porque creo que es eso, es la memoria de nuestras abuelas y abuelos también haciéndose oír por todo lo que ya nos quitaron antes y nos robaron. Y bueno, eso, hay una división, pero la comunidad realmente como que cada vez apoya más y sobre todo, repito, cuando ya hay niños chiquitos de por medio, como en el caso del niño de 3 años, 5 años, no importa su edad, pero sí niños pequeños, la gente se empieza a sensibilizar un poco más y hace que se acerque, que pierda el miedo. Y también después de las secuencias de violencia que hubo acá, de abuso de la policía, a la gente ver que nosotros, nosotras seguimos mostrando nuestros rostros, seguimos alzando nuestra voz, también toma cierta confianza y fuerza, porque si nosotros nos caemos, quienes estamos realmente habitando estos terrenos así, esta forma de ocupación, y dejamos de seguir este camino, obviamente que nadie más lo va a hacer, pero eso creo que da fuerza a otros para que se acerquen. Así que contento con eso y con ganas de que el resto de la comunidad que no siente igual tenga la capacidad de acercarse a dialogar, que los que estamos acá somos los creadores de este espacio, al que vienen a disfrutar sus hijos también, el comunal, la plaza, los juegos, el escenario, todo lo que está acá está hecho por esa comunidad, la que muchas veces es pisoteada, olvidada y maltratada, ¿no? Porque realmente al resto de las otras personas, que también son como nosotros, son gente, y que a veces solo reclaman y piden cosas que creen que serán mejoras, asfalto, etcétera, casi nunca las vemos por acá viniendo a solidarizarse y a dar su mano benévola para un espacio común. Entonces, como comunidad nos da tranquilidad eso, saber que siempre para lo que la comunidad necesite estamos y lo vamos a seguir haciendo, suceda lo que suceda. Un poco de eso. Solo ser de verdad, ser de verdad, ser de verdad. Solo ser, solo ser, solo ser, solo ser de verdad. Ay. Solo ser, solo ser, solo ser, solo ser de verdad. Ay. No desespero, enciendo la mecha, pienso y espero. A ver quién es el primero en caer en el juego. En Babilón se engendra la codicia y la ambición, como también la opresión. Así que dale man, dale man, dale más falla. No pierdas tiempo en enemigos que no dan la talla. Ya tenemos suficiente con tanta represión para no mirar al sol. Ser de verdad, ser de verdad. Solo ser, solo ser de verdad. Ser de verdad, ser de verdad. Solo ser, solo ser, solo ser, solo ser de verdad. Ay. Solo ser, solo ser, solo ser, solo ser de verdad. No quiero luces, no quiero marquesinas. Luces verdaderas, de esas que te iluminan. Y aquí estamos los que no tienen límite, eterno buscadores de las cosas que no existen. Para otros que no pienso seguir, yo quiero ver más allá de mi propia nariz. Creer en cosas que no puedo explicarte, cosas que me llegan desde adentro como señales. Y está en el aire y en todos los elementos, genético universal que se transporta con el humo y con el viento. Así que cada vez que sientas una brisa en tu cara, cierra los ojos y verás que todavía no has visto nada. En verdad, ser de verdad. Solo ser de verdad. Ser de verdad, ser de verdad. Solo ser, solo ser, solo ser, solo ser de verdad. Ay. Solo ser, solo ser, solo ser, solo ser de verdad. Hermanos y la música que me da libertad. Vos mencionabas por recién que estuvo por ahí el intendente. Yo te iba a preguntar, bueno, ¿qué sensibilidad han encontrado de parte del sistema político? Si es que la ha habido, algún representante se ha acercado. Bueno, mirá, yo te cuento, la verdad, nosotros como colectivo, porque tratamos de no hacerlo político partidario de algún modo, no pregonamos ninguna bandera de política. Si bien hay que reconocer que el único partido o las únicas personas que se han acercado y lo han hecho humanamente, son gente del Frente Amplio, en su mayoría. Ya sea compañeros concejales, concejalas, ediles, edilas, son los que se han acercado, los que han venido a un círculo con nosotros, a compartir un alimento, a conocernos como seres humanos. Del resto, ahora no me viene, capaz que vino algún compañero de otro partido y se me está escapando, creo que tengo un recuerdo que del Partido Blanco vino alguien. Y después, cuando fuimos a la alcaldía y pedimos un encuentro con el alcalde Graña y concejales, la alcaldía lo que hizo fue lavarse la mano y decir que era un problema entre privados, sin querer hacerse responsable de que el gobierno, alcaldía e intendencia tienen que solucionar el problema de la tierra. Si la sociedad anónima legitima sus papeles y logra un desalojo, la persona de algún modo debe ser realojada. La persona no puede quedar en la calle, la persona no puede quedar desamparada, y eso, no hemos tenido respuesta ninguna. El día que vino el intendente, sinceramente, de parte nuestra comunidad, quienes estamos movilizándonos con este tipo de cosas y hacemos acá en la comunidad, no tuvimos energía para ir a hablar con el intendente ese día. No siento ni que era el momento. Si bien gente manifestó ir a reclamar, no creo que sea el momento en ese lugar. Está bien lo que hicieron, pero eso, no ha habido una respuesta real de ningún político ni de ninguna ente como eso, alcaldía, intendencia. La respuesta fue esa, que es un problema entre privados y que de algún modo lo resolvamos entre privados, y lo que pase con la gente, que vea cómo hacen, si van a alquilar, si van a vivir a la calle, eso ya. No lo dijeron así, ¿no? Pero básicamente demuestra que el interés es cero, porque en realidad tendrían que de algún modo interceder ahí y poder darle la solución de tierra a esa persona que es desalojada, si así lo legitima la justicia. No puede ser tan injusta de dejar a una persona en condición de indigencia, ¿no? Que ni siquiera se habla a veces, pero el tema de indigencia y de salud mental es político, nadie lo habla. Hay un índice altísimo de personas en calidad de indigentes en la calle, que si vos haces un relevamiento, un montón sufrieron un desalojo, ya sea de su vivienda, de su alquiler, de su casa. Y eso ante el sistema, ante el mundo, y porque lo viví con dos compañeras acá en el barrio, en Punta Negra, además de tus problemas personales, de tu vida, lo que quieras, que puede llegar a desequilibrar aún más cuando el propio Estado, que debería estar para garantizar tus derechos, te está criminalizando y botando a la calle. Entonces está, creo que hay que hablar de que todo es político, y los derechos a la tierra, la salud mental, la responsabilidad del gobierno, de toda la gente que está en la calle, empezar a discutirlo de verdad y dejar de tanto amiguismo y seguir repartiendo la tierra entre los que más tienen y las empresas extranjeras, que ahora también están viniendo a saquear, y así el gobierno lo sigue permitiendo. Así que un poco esa línea, no atender al pueblo, digamos. No ha habido solución ninguna de parte del gobierno. Ismael, nosotros tuvimos la posibilidad de leer algo de que circuló en redes, donde de alguna forma había como una impronta en la redacción, por lo menos, como que gran parte de las familias que se estaban desalojando eran familias que se autoidentificaban indígenas. ¿Esto es así? ¿Podemos decir que hay un gran grupo de familias que tienen esta autoidentificación? Y mirá, yo siento que sí. A muchos a veces les cuesta, porque nos vendieron un estereotipo de que ser indígena, ¿verdad? Y lo hicieron con las películas del oeste, de América del Norte, y lo mismo acá. Y a veces, hasta inclusive hay burlas cuando nos ven en un vehículo, te ven usando un celular, de que eso ya no te hace indígena. Yo creo que tiene que ver más con la sensibilidad, con el relacionamiento con tus pares, con tus hermanos, con el resto de los humanos y con la naturaleza, más allá de tu etnia. Sí, aclarar, nadie acá tampoco se reconoce, digamos, como hoy como charrúa, porque realmente en lo personal, por ejemplo, no tengo claro la historia mía de mi linaje. Sí me reconozco originario e indígena, y para eso me lo demuestra lo que vivo, lo que hago, y el resto de los compañeros y familia, creo que muchos también, y que pregonamos el buen vivir de la comunidad, que creo que son bases fundamentales de casi todas las comunidades indígenas, y que están en nuestra célula primera. Y a veces nos cuesta reconocerlo, ya sea por miedo o por creer que porque no vivimos de determinada manera o no sabemos nuestra historia, no somos eso tan originario como el primer ser humano. Pero sí hay varios compañeros y compañeras que se manifiestan de esa forma, inclusive yo personalmente, como te repito, sin saber a qué etnia puntual pertenezco, sé que soy originario, indígena, y que soy ser humano, ¿viste? Uh-huh. Entonces, también creo que como que no se está reconociendo eso tampoco, con el así la misma mentira de siempre de que en el Uruguay no hay indígenas, ¿no? Y así nos han pisoteado, y creo que a veces a estos que ellos quieren indígenas nos quieren ignorantes, nos quieren sin saber leer, nos quieren sin saber usar los medios de comunicación, que así obtuvieron sacarle la tierra a nuestros ancestros, haciéndolos firmar papeles falsos. Y si no, esto pasó el otro día cuando acá vino el desalojo hace 2-3 días a lo de Ramiro, vecino, el abogado que llegó con imponiendo la fuerza de la policía, el alguacil de juzgado y agrimensores, así le quitaron la tierra a nuestros ancestros de la misma forma, llegando con papeles, con un escribano y con no sé qué, y haciéndote papeles, y si no te vas por las buenas, te vas por las malas. O sea que la historia se sigue repitiendo, el colonialismo es actual, está sucediendo ahora, eso jamás dejó de existir, y esta democracia disfrazada termina siendo una dictadura a favor del capitalismo, sola esa, una dictadura disfrazada que sostiene como a la propiedad privada como lo que está primero que nada antes de cual derecho de cualquier persona, más allá de, repito, de ser indígena o no ser indígena. Pero bueno, creo que hay que hacer un cambio bastante profundo y poder ver que esa parte de la historia que a veces se habla sigue sucediendo de otra forma, en otro contexto, de otra manera, pero sigue ocurriendo. Eso sigue ocurriendo y no lo están pudiendo ver políticos y otras personas que tienen cierta pseudo poder para tomar decisiones por toda la población y decirlo lo que dicen, ¿no? Sí, para vender a Uruguay como natural y todo eso que se vende también, que a veces me siento un tonto de estar en este lugar y creer que eso es cierto, cuando en realidad no hay conciencia ni cuando se va a hacer la entrada a un terreno de qué especies habitan y qué hay que conservar y qué hay que hacer para no destruir eso, que no vuelve más, y lo llena de cemento menos. Y bueno, como que hay mucha mentira para afuera, pero no hay acciones concretas, ¿viste? Pero bueno, puntualmente en cuanto a si nos identificamos como indígenas, repito, creo que muchos compañeros sí, algunos lo expresan, otros no, otros les cuesta más, pero creo que el buen vivir de lo que yo veo que la comunidad hace nos identifica a casi todos y todas con eso, aunque no lo sepan. Ismael, aprovechando esta posibilidad de comunicación, digamos, para quienes pudieran estar escuchando, que el programa también se emite en otros departamentos del interior del país, ¿cuál sería tu pedido? ¿En qué la gente se puede solidarizar? ¿Qué es lo que estarían necesitando? ¿O qué te gustaría comunicar, digamos? Y bueno, como comunicar, en realidad que nos sensibilicemos los seres humanos, que nos despertemos y que empecemos a hacer acciones políticas reales, a intentar trabajar en leyes que realmente defiendan al pueblo, que defiendan la naturaleza. Y nada, hoy como un pedido puntual, que todo esto que vean y escuchen de parte de este colectivo Tierra y Libertad o de las personas que ocupan, antes de hacer un juicio o atacar, que puedan conocernos. Y nada, conocernos cara a cara como personas, dialogar, creo que eso es lo que más nos ha alejado, y sentir a veces esa división y ese odio que hay un poco en la humanidad. Pero que nada, que las personas que ocupamos la tierra de esta forma lo hacemos por una convicción que no se puede explicar, es un pulso de vida y que es un derecho de todos, porque yo le pregunto a la mayoría de la población del Uruguay si no le gustaría tener que estar sin preocuparse con el derecho primogenio de la tierra, sin tener que estar corriendo atrás de pagar un alquiler o de pagar tus impuestos, tu contribución. Que no digo que no haya que hacer un aporte a la sociedad de alguna forma, pero creo que el tema de la tierra, cuando uno está corriendo para solucionar su tema habitacional, no tiene tiempo de vivir todo lo otro, ¿viste? Y los que sí tienen la plata ya lo pueden hacer y solucionan un montón, mientras el resto queda excluido. Y hoy justo hablaba con una persona de esto, de los privilegios que tenemos, y hoy un privilegio que están teniendo algunos que es primogenio, es el acceso a la tierra. Porque si vos me decís que algunos tienen privilegios para tener un jacuzzi o tener un gran auto, yo te puedo decir, bueno, está bien, trabajaron, hicieron dinero y lo generaron, no sé de qué forma, pero bueno. Pero la tierra, que es un derecho básico, por solo existir, no está siendo respetado en este lugar, y la gente se fanatiza tanto con la propiedad privada que termina atacando al que cree y vive de esta forma, pensando también, poniendo adjetivos como de vago, de no querer pagar, cuando no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que despertemos y nos demos cuenta de que podemos vivir en un mundo con leyes y una sociedad con reglas, y muy parecida a esta, pero donde los derechos reales para vivir estén cubiertos. Así nada, eso, que la población o quien escuche esto se pueda solidarizar haciendo una reflexión primero, y después siempre bienvenida a esta comunidad de Punta Negra a compartir lo que hacemos cada año para eso, para que se expanda en todas las comunidades y podamos seguir haciendo un cambio como seres humanos para el bien de todas y todos. Así que ese mensaje, y agradecer por el espacio para expresar eso hacia las demás personas. Ismael, lo mismo, muchísimas gracias. Gracias por esta puesta a punto. Fuerza en esa lucha. Estamos con ustedes, por lo menos desde las posibilidades que nos da hoy la técnica de poder amplificar un poco esto que ustedes quieren comunicar. Y a través tuyo también un abrazo a todas esas familias. Y bueno, estamos en total disponibilidad para lo que necesite. Bueno, aguará. Gracias, hermano, y eso, gracias por el espacio, porque para nosotros y nosotras es importante tener voz a veces en este sistema donde a veces el periodismo es difícil que sea serio y que escuche a las personas, y no seamos censuradas, nos escuchen realmente todo lo que expresamos, y sé que este es un espacio para eso. Conozco un poco tu persona, y así que eso, te agradezco un montón, y de todo el colectivo también te mandamos un abrazo y te agradecemos por este espacio. Nos quitaron el mar, nos quitaron, gracias, el cielo. Fuerza ahí, hermano, estamos en contacto. Se nos acabó, nos quitaron el viento, quemaron el cielo, vendieron la tierra, apagaron el sol. Se llevaron el agua, secaron los ríos, dejaron vacíos los montes por carbón, soltaron las manos y estamos parados en medio del bosque viendo su extinción. Se secaron los lagos, tinieron los seres, apagaron las luces, pidieron perdón, explotaron las minas, llevaron el oro, volvieron por más, pero ya se acabó. El pulmón de la tierra, el corazón del mundo, una patria dormida que ya despertó, nos queda la sonrisa, escribir nuestra historia, puede ser distinta, puede ser mejor. Pero no. Me saca la mano y me invita a bailar. Vamos a bailar, vamos.